el colapso inminente del pálido pelegato bochista, antro espúreo, engendro final del oportunismo traidor creado por el leproso moral Juan Bosch como encomienda y tarea asignada por los centros de operaciones CIA, Departamento de Estado del Imperialismo Yanqui, de los que siempre fue espía pagado y politiquero mercenario y anticomunista de los gobiernos norteamericanos de turno, del que dan cuenta fehaciente y contundente los resultados, así como el desenvolvimiento de sus primarias para la selección de sus candidatos presidencial, congresionales y a los cargos de los ayuntamientos o edilicios. Ese colapso inminente es un hecho irreversible e inexorable, perfecta y exactamente previsible, que no debe coger a nadie por sorpresa. Solo el envilecimiento generalizado y entronizado en todos los niveles del pálido pelegato bochista, pero sobre todo en sus instancias dirigenciales, concentrándose en su comité político y en las diferentes regiones, provincias, municipios y ramas suyas, y de donde, siendo el partido en el poder, el pálido pelegato bochista la ha irradiado hacia todas las instituciones y órganos del Estado, en sus tres ramas fundamentales, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, como en los aparatos policíaco-militares, responsables de la capacidad represiva, coercitiva, violenta del Estado Nacional, colonizado y semicolonizado, sobre la población, y en la que en realidad descansa la vigencia y la supervivencia de la oprobiosa sociedad burgués terrateniente teocratizada a través del cristianismo, basada en la explotación y opresión económica, política, social, situación en la que el imperialismo y sus monopolios, como el imperio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, desempeñan al mismo tiempo un papel tan siniestro como estelar y decisivo a la vez. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo humano social que lo soporte. El conjunto de sombras de ideas del leproso moral Juan Bosch carecen de originalidad propia, aún como sombras de ideas que no poseen, que no llegan a poseer, ni poseerán la consistencia de la lógica interna de toda idea, que cuando siendo original es un reflejo más o menos exacto y real de la realidad circundante o partes de dicha realidad, que es a lo que se llama condiciones de la realidad social imperante. De ahí la inconsistencia palpada en las incongruencias y falta de coherencia con la realidad y con las leyes de las ciencias sociales en general y en lo particular, sea de la lucha política, económica y social, como en el orden científico y operacional, cuando el objetivo colocado como centro de la actividad se trate de avanzar en el camino de la obtención de la igualdad y la emancipación en lo social, como la autodeterminación y la soberanía en materia nacional y democrática, o sea, de la democracia, como un Estado bajo el cual se declaran vigentes un conjunto de derechos y objetivos llamados democráticos, que hacen que la democracia, como es el caso de la llamada representativa y colonial, no sea una mera palabra hueca, sin contenido ni significado material concreto para las masas del pueblo, sino algo real, específico, con un contenido tangible y palpable, que le haga percibir con la mayor claridad y exactitud práctica posible lo que significa en verdad la democracia y la libertad para proseguir ensanchando, profundizando, consolidando y ampliando los objetivos reales de la democracia. que muy poco o nada tienen en común, al fin y al cabo, con las patrañas de la democracia representativa colonial de la burguesía lacaya y sirviente de los monopolios, como de los sectores parasitarios, oligárquicos e improductivos, tipo la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes. Parece que la historia dispuso que las masas populares dominicanas vivieran en carne propia y con toda la crudeza infame e ignominiosa, y se bebieran el brebaje de la curandería social estafadora y traidora que se embotella como la democracia colonial representativa, que de hecho implica la esclavitud nacional que encierra el dominio colonial que castra y elimina la autodeterminación como toda dignidad de la población que es sometida a esa abyecta e insoportable situación oprobiosa que aplasta y oprime a las masas populares de una sociedad y de una nación. Pero como es bien sabido y lo ampara la experiencia, las clases explotadoras y opresoras, como la burguesía y los terratenientes, los banqueros estafadores, los comerciantes especuladores y todos los estamentos que les sirven para llevar a cabo el sometimiento y la expoliación de las clases trabajadoras que componen las masas populares, no solo requieren, esto es, no solo necesitan de los mecanismos del Estado coercitivo administrativo, sino también de partidos políticos, de politiqueros y demás mercenarios de todos los tipos, sobre todo de los curas y los pastores o ministros protestantes, pues sabido es y enmarcado por el materialismo histórico y el marxismo-leninismo, que el régimen de injusticia de la explotación y la opresión capitalistas, como del yugo opresor y explotador del imperialismo, no se sostiene sin los engaños y supersticiones de las religiones como el cristianismo, que predican que la explotación y la opresión es obra de la voluntad divina de su Dios Jesucristo, por lo que, lejos de oponérsele y rechazarla, hay que aceptarla y agradecérselo a su Dios Jesucristo. Pero el papel de los socialreformistas traidores no es exactamente igual ni al de los curas y pastores protestantes, ni al de los cuerpos policiales y militares que apelan a las pistolas, las escopetas, los fusiles, las bayonetas y demás medios represivos que todos conocemos, sino que la función y papel que desempeñan los politiqueros mercenarios representativos de los fines e intereses de los explotadores y opresores nativos y extranjeros, esto es, de los imperialistas, ya sean yanquis o europeos, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. La función y el papel de esos politiqueros, burgueses y sirvientes de los explotadores es sembrar el desaliento entre las masas populares, hacerles creer que el régimen imperialista yanqui de la explotación y la opresión capitalista, terrateniente y de los banqueros usureros y estafadores es eterno e insustituible, vendiéndoles a la vez como solución la curandería económico-social y política de lo que es el social reformismo del capitalismo y de su esclavitud, tal cual es el caso concreto y específico del leproso moral Juan Bosch, que siempre fue y vino al país en el 1961 a intoxicar y asesinar la voluntad de lucha del pueblo dominicano por sus derechos y conquistas democráticas, para hacer que las masas buscaran y se conformaran con migajas y paliativos más bien de limosnas para pordioseros sin dignidad ni mucho menos con moral y convicciones ciudadanas. Y en esta nueva labor, ese perverso felón y leproso moral Juan Bosch como espía pagado de la CIA y empleado a sueldo como politiquero mercenario de los gobiernos del imperialismo yanqui desde el 1935. No era un improvisado, sino que se trataba de un traidor consumado y de la más amplia experiencia en la labor de corrupción, envilecimiento, sometimiento y desmoralización de los pueblos. En Cuba, con Prioso Carrás. En Venezuela, con la CIA y con el procónsul del imperialismo yanqui, Rómulo Betancourt, como secretario a la vez del acuerdo de punto fijo, como pacto dictado y elaborado por la CIA y el Departamento de Estado a la luz de la doctrina Monroe y la doctrina anticomunista de la Guerra Fría, sin dejar de mencionar sus correrías con la CIA en Centroamérica contra Jacobo Arden en Guatemala y contra Juan José Arévalo en este mismo país, como en Colombia y sobre todo en Costa Rica. El leproso moral Juan Bosch regresó al país con el encargo hecho por los círculos de la CIA y sus empleadores como mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, al momento de estar desempeñando el papel de secretario político de la entidad terrorista criminal Acuerdo de Punto Fijo en Venezuela y a la vez compinche del siniestro y funesto agente de la CIA Pepe Figueres de Costa Rica, país en el que la CIA y este le habían montado un centro de adiestramiento de informantes y agentes espías de la CIA y tenían como asesor de ese centro, cuyo nombre era Centro de Información y Desarrollo Social CIDES, al reconocido contratista de espionaje y asesinato y actos terroristas Sacha Bolman, de nacionalidad rumana y un historial de colaborador de la ocupación nazi de dicho país, por lo que al momento de la entrada de las tropas del Ejército Rojo de Stalin a Rumanía tras haber derrotado la invasión nazifascista de Hitler, Mussolini, Tojo y Franco, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo que Sacha Bolman tuvo que salir huyendo y almacenando el más irascible y demencial odio al comunismo por personalizar en este la derrota de su ideal nazifascista que era su patrimonio familiar en Rumanía. Juan Bosch vino al país con un plan previo y detalladamente elaborado por la CIA y los jesuitas, que desde mucho antes eran los más íntimos colaboradores de la CIA, como lo habían hecho y demostrado en la dictadura fascista de Francisco Franco en la España falangista por la gracia de Jesucristo y Dios. Ese plan tenía como centro borrar de la conciencia popular y de la juventud en particular el justo odio y condena a los oprobios, crímenes y abusos de la dictadura tiránica de Trujillo, que en realidad era la dictadura del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano. Por ello presentó taimada y agazapadamente la funesta consigna de borrón y cuenta nueva, el más acabado y conspicuo retrato de la impunidad. El régimen de Trujillo fue total y absolutamente corrupto. Por ello, dicha infame consigna de borrón y cuenta nueva era la impunidad para la corrupción y el robo entronizado por el dictador, benefactor y padre de la Iglesia Católica Vaticano, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Consecuente con esa su falta de moral y principio ético, Juan Bosch vino con la meta de lograr que el tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, hombre de absoluta y total confianza del imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano, los dos pilares fundamentales de esa sangrienta, antidemocrática, antipopular, antinacional, contraria a la autodeterminación y a la soberanía nacional, como a la democracia, como conjunto de prerrogativas, conquistas de derechos y libertades democráticas para la población, libertad de prensa, de pensamiento, de expresión y difusión de las ideas, etcétera, etcétera, de la sangrienta dictadura, asumiera Joaquín Balaguer el rol de jefe absoluto de la transición de la dictadura de Trujillo a la farsa de la democracia colonial bajo el signo de la doctrina Monroe de América para los americanos, y así nuestra democracia colonial, que sustituiría a la dictadura formal de Trujillo, tendría el correspondiente procónsul del imperialismo en el país, tal cual ocurría precisamente en el Puerto Rico de Luis Muñoz Marín y su célebre Estado Libre y Asociado, amigo y conmilitón del leproso moral Juan Bosch en el Frente Político Anticomunista de la CIA y el Departamento de Estado. El leproso moral Juan Bosch se empeñó en difundir la más asquerosa campaña de vulgarización de la doctrina del materialismo histórico, creando en lugar de las categorías científicas de las ciencias sociales como proletariado o clase obrera, burguesía o capitalista, con groseras, vulgares y trogloditas designaciones rastreras y anticientíficas como hijos de Machepa, lo que entrañaba el más hondo desprecio e insulto a la vez a las mujeres pobres y trabajadoras del pueblo dominicano, que a los ojos del lacayo servil de Juan Bosch no eran más que Machepa, animales con figura humana que parecían especímenes semejantes a ellas, que carecían hasta de condición económico-social definida y que a la vez tampoco tenían un lugar propiamente asegurado en las estructuras económico-sociales y políticas existentes. Bien pronto su propia experiencia de viejo leproso moral y felón traidor, proxeneta y alcahuete del imperialismo yanqui y las oligarquías, como de las instituciones retrógradas de los países de América Latina, tal cual es el caso patético de la canalla Iglesia Católica Vaticano, le hizo comprender que la situación imperante por ese momento no le era afín para poner al tirano Alimaña al frente de la farsa de la supuesta transición, que en realidad era la transición de la dictadura criminal y sangrienta de Trujillo, en realidad de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano, a la pseudodemocracia de la farsa representativa, cuyo significado y contenido, como se está palpando en su máxima expresión, en la actualidad es el Estado colonial de los fueros y libertades de Cataluña, como se puede confirmar ocurre en esa nación subyugada y oprimida por España como cárcel de naciones y pueblos que es esa España. Una democracia con tutores, tutoría, fideicomiso, fideicomisario y concordato de ñapa, por si acaso no quieren reconocer esta realidad. Juan Bosch, el leproso moral, desde que pisó tierra dominicana en el 1961, entró en bancarrota ideológica, política y como espía. Es cierto que el leproso moral Juan Bosch ha hecho y perpetrado los más grandes daños y extravíos al proceso de emancipación social y de liberación nacional de la República Dominicana y a nuestro pueblo. No obstante, todo indica que ese alto y doloroso precio es el costo que nos ha tocado pagar a los dominicanos por nuestro atraso político y cultural y por ese felón poder embaucar a las masas vernáculas. El hecho de que nunca se atreviera a asumir responsablemente la autoría y la paternidad de la funesta consigna borrón y cuenta nueva, como que tampoco lograra sino solo con la intervención militar de 1965, llevar al poder del Estado al tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, así como con traiciones, con actuaciones taimadas y solapadas, como un verdadero rufián y pillo, corroboran que siempre ha estado, desde que pisara tierra dominicana, después de ser caballo de Troya de la oposición antitrujillista en el exterior, en un proceso de bancarrota política, ideológica e intelectual, siendo de interés que se preste atención al significado del concepto bancarrota política, ideológica, económica, comercial, moral, ética y hasta cultural. Bancarrota es, pues, el fracaso o descrédito comprobado por los hechos de un sistema ideológico, doctrina y de postulados políticos, pasando previamente por el cambio de posturas anteriores sin poder siquiera atreverse ni poder ofrecer una explicación de las raíces y formas de sus anteriores políticas, líneas o planes. Si la agonía y los padecimientos sufridos por el pueblo, por esas felonías y traiciones del leproso moral Juan Bo, ha sido larga y dolorosa, no menos larga y dolorosa para sus mismos canallas, seguidores y partidarios suyos, se hace el tener que enfrentarse a la avalancha de estafas, usuras, falsificaciones y traiciones que han tenido que vertebrar en una columna interminable el leproso moral Juan Bosch y sus pusilánimes seguidores, quedando en claro que el bochismo es una lacra, es una inmundicia carente de todo valor positivo cuando se trata de la brega por la democracia, la emancipación social y la liberación nacional. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.